Hola chicos, soy Fernandita desde Cúcuta. Hola amigos, soy Ramiro Santos desde Cúcuta. Hola, soy Erika Hertz desde Bucaramanga. Hola, soy Daine desde Cúcuta. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Octavio desde Tabasco, México. Soy Javier Balbuena desde Bucaramanga. Hola, soy Katy Calisto desde Cúcuta. Y nosotros somos Tu Gospel Radio.com.